Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos te hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. Hola viejas brujas, estamos en el estudio de FM Tincunaco, Carolina, Cecilia y yo, Julia. Aquí en la cabina se encuentra Gloria, a quien le agradecemos como siempre. Vamos a brindarles 2 horas de información sobre temas que nos atraviesan cotidianamente, como son el maltrato a la mujer, el abuso sexual, el femicidio, las víctimas de prostitución, la captura y venta de personas, y sobre los que pensamos, reflexionamos y comentamos desde el género. O sea, por fuera de los mandatos sociales que atropellan nuestra humanidad, poniendo en función de poderosos que nos oprimen, que nos explotan. Una manera más justa para mirar la vida, para construir una sociedad donde las personas podamos unir la libertad de elegir, pero de verdad. Y vivir desde el corazón y soñar una humanidad de mujeres y varones en paz. Hola mujeres, ¿qué tal Cecilia? Hola María Julia, ¿qué tal? Te noto en la voz, un poquito, ¿no? La gripe que tenemos todas. La verdad es que los fríos, ¿no? Los primeros fríos nos han afectado. Bueno, hola viejas brujas, hola Carolina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están viejas brujas? Otra tarde más, ¿no? Con muchos temas. Sí, importantes, sí. Uh-huh. Como el de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ese es un tema que nos da mucha felicidad, ¿no? Sí. 33 años que están las viejas luchando. Uh-huh. Bueno, celebrando entonces con ella el cumpleaños de esta organización tan importante. Y bueno, hablando de violencia hacia la mujer, de maltrato hacia la mujer, vamos a tocar el caso de Wanda otra vez. Y también vamos a recordar, bueno, el 1 de mayo, las mujeres ahí haciendo un trabajo que no siempre es reconocido como tal. Y en algún momento del programa vamos a hacer un reportaje a Víctor, nuestro compañero del M8, que participó en la primera conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra en Bolivia. Bueno, algo que está ahí en la polémica es la cuestión del velo de las musulmanas. Para hablarlo del 1 de mayo vamos a traer a nuestro programa una nota de las 12 de Luciana Pecker, que habla sobre las mujeres trabajadoras. Bueno, así que todo esto y mucho más vamos a tener acá en Viejas Brujas. Vamos a un tema musical. Antes, bueno, te digo nuestro teléfono para que nos mandes un mensajito, que es 1566 90 5002. Ahora sí, vamos. ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas perdidas? Un amor naufragando y tú solo mirando. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad. nació sin dueño. Y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad nació sin dueño. Y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Y yo, ¿quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas y libre de mí. Eran dos. Me persiguieron. Yo corría y corría. Me golpearon. Me arrancaron la ropa. Quise defenderme, pero no pude. Estoy embarazada de unos desconocidos y no quiero. ¡No quiero, no quiero! Este es mi caso. ¿Y tú? Dime tú, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Continuamos acá en Viejas Brujas. Nos acaba de llegar un mensajito, dice: hola chicas, el programa está re bueno. Quiero decirles a las mujeres que están en situación de violencia que pidan ayuda, se puede salir, yo pude salir de ese infierno. De Clara, es. Besos, muchas gracias, Clara. Bueno, Caro. Bueno, sí, vamos a tocar el tema de Wanda Tadei, ¿no? Bueno, que sale una nota que sale en las 12 del página 12 del día de hoy. Bueno, se titula Me vas a matar. Dice: los hijos de Wanda Tadei, de 6 y 9 años, declararon en la causa que se sigue por la muerte de su mamá. La difusión de la noticia abre el interrogante sobre la revictimización de los menores y el proceso que se sigue por el final trágico de una muerte más por violencia de género. Bueno, dice que el 21 de febrero Wanda Tadei murió en el Instituto del Quemado. No pudo resistir las infecciones que acechan a un cuerpo herido por el fuego, y es imposible saber cómo hubiera afrontado la lenta recuperación que tenía por delante de haber sobrevivido. Lo cierto es que mucha agua corrió bajo el puente después de ese entierro. Una muerte anunciada, según el padre de la víctima, quien se presentó como querellante en la causa que lleva adelante el juez Eduardo Dafis, y habló con la prensa en un discurso de varias capas. Primero, dejando en manos de la justicia la resolución de lo que él cree fue un hecho violento más de la pareja, que se pegaban, insultaban y echaban a los demás si querían intervenir en sus peleas. Luego, jurando que la suya es una familia de inmigrantes italianos con valores tan tradicionales que mejor no preguntarle a la madre de Wanda, porque él, el hombre de la familia, es el que tiene que salir a hablar, y que Wanda, pobrecita, se drogaba desde que conocía a Eduardo y estaba fuera de nuestros valores. Un punto de partida que pone sobre la mesa la complejidad de los cuadros de violencia contra las mujeres. Sin quererlo, y en el lado de la cancha donde le tocó jugar, Jorge Taddei evidencia que la violencia en la vida de Wanda empezó mucho antes que con Eduardo Vázquez. Bueno, el martes 20 de abril, los hijos del primer matrimonio de Wanda, dos varones de 6 y 9 años, declararon en la cámara. La declaración de los chicos, que tiene peso legal, dejó en claro que el proceso por la muerte de Wanda debe seguir. Mientras el mayor dijo haber dormido toda la noche, el menor contó que entre vigilia y sueño escuchó un peso caer a la pileta. Lo que él pensó fue el cuerpo de su mamá. Y que Wanda gritó dos veces: "Me vas a matar". A los chicos hay que escucharlos siempre, no solo a través de la palabra, sino de los dibujos y los juegos, donde cualquier mentira o investigación se derrumba. En este caso había una relación violenta en la pareja, y esto se repite hasta el cansancio en el discurso mediático e incluso en la boca del propio padre de la víctima. Muchas mujeres golpeadas me dicen: "Yo también le pego". Pero la realidad indica que la conducta agresiva de una mujer nunca va a ser tan fuerte como la de un hombre, porque su subjetividad la culpabiliza, la llena de miedo, y su tendencia en una relación de estas características es la de idealizar el amor. En cambio, el hombre y su formación dentro de este sistema machista y patriarcal es que todo vale para defenderse. En este contexto, en que Wanda Taddei y Jorge Vázquez no son pares, y en ese contexto tenemos una muerta, y es la mujer, no el hombre, dice la psicóloga Raquel Diesenfeld, de la red No a la Trata y Mujeres Libres. Bueno, qué importante esa, ¿no? Esa parte me pareció... Y sobre todo porque... La más clara, ¿no? Claro. Esto que vos dijiste al final, es verdad, la mujer... siempre cuando hay un golpe es porque busca defenderse. Y esta relación que hay entre el varón de querer dominarla. La mujer nunca va a reaccionar de esa forma y ni siquiera va a pretender dominar al otro, ¿no? Porque cae en esto de que el otro domina, ¿no? A través de sus golpes, ¿no? Y la mujer se defiende. Sí, hay que tener también en cuenta las características del hombre y del hombre violento y de la mujer, porque acá no estamos hablando del hombre en general, acá estamos hablando de un hombre con ciertas características, ¿no? Porque esta problemática la tienen en la casa, en lo privado, dos personas que tienen características que las hacen diferente a otros matrimonios, a otros a otras parejas. Entonces, este hombre no se va a fijar en una mujer que sea dominante, que tenga una personalidad fuerte, que sea segura de sí misma. Entonces, ahí ya vos podés ir haciendo un juicio de que si ella lo golpeaba, él no era para dominarlo. No era porque tenía una personalidad fuerte. Todo lo contrario, seguramente él lo copiaba, ¿no? En esa relación trataba de parecerse a él, ¿no? En arreglar, cuando arreglaba sus problemas, ¿viste? Uh-huh. Y es lo que no nos tenemos que olvidar cuando vemos casos de violencia, que la violencia se da entre dos personas que tienen ciertas características. Ella ha sido criada de una manera muy sumisa, muy de baja autoestima, muy dependiente del varón, y él ha sido criado como un hombre que no podía sentir, no podía exteriorizar sentimientos, no podía llorar, no podía contar que se sentía con miedo, que se sentía inferior. Él tiene que alcanzar ese modelo de superhombre, ¿no? De hombre que es exitoso, hombre que tiene mucho poder. Bueno, y como esto generalmente no lo alcanza, ¿no? Resulta que este hombre, bueno, en su casa ejerce ese modelo, ¿no? Uh-huh. Es el poderoso, el que domina, el que controla, ¿no?, a su víctima. Bueno, y continúa la nota diciendo que en los 3 años que llevaban juntos matrimonio legal mediante Wanda, jamás denunció a Vázquez por agresiones. Por esa razón no podría aplicarse en este caso la ley de protección integral a las mujeres de cualquier tipo de violencia. Yo todavía ella no lo había denunciado. Para Desinfel, si bien cae de Maduro que este es un femicidio, la indiferencia pública, la falta de defensa y empatía hacia la víctima son para remarcar. No solo por la clásica abulia frente a los hechos violentos que ocurren de las puertas de una casa para adentro, sino porque la versión final, hubo una entrevista televisiva de Vázquez, siempre termina del lado de los que tienen la voz pública. En este caso la palabra la tienen dos hombres, Vázquez y Tadei, ¿no? No hubo multitudes pidiendo por ella, orando alrededor del Instituto del Quemado. No hubo carteles. El protagonismo es el de las voces de los que pueden hablar, de los que tienen popularidad. Mucha gente me dice, pero él la llevó al hospital. Y me pregunto si ese es el argumento de la gente que se quedó en su casa mirando la noticia sin tomar partido. Claro que la llevó al hospital. En los años que vengo tratando mujeres agredidas por sus parejas, se han mostrado estos preocupados, atentos. Es una conducta relacionada con el propio cuidado e imagen. Es la cultura de la violencia lo que tenemos que desenmascarar si no queremos seguir asistiendo impotentes al asesinato de mujeres. Bueno, quedan muchas piezas sueltas, pero las que vienen armando esta historia revictimizan a las víctimas y recubren de impunidad a los victimarios. Cuando finalizó en la instancia judicial, el hijo mayor de Wanda dijo: la culpa es de Eduardo y sus amigos. La mató a mi mamá, escondió la botella de alcohol y tiró su celular. Que un chico de 9 años diga eso sobre la muerte de su madre tendría que valer en un mundo de gente que se hace cargo, como la que interpela a Domínguez desde su show televisivo, cuanto menos una condena efectiva. Esto del show televisivo de Domínguez, porque él había dicho, Domínguez, ¿no?, en un programa, dijo que lo que le pasó a Wanda fue una cuestión de karma, algo así como una sentencia firmada antes de nacer, que la víctima tenía que cumplir para pasar a otro estadio en su evolución como alma errante, ¿no? Es como que él tiene un ángel, el agresor tuvo un ángel de la guarda, mientras la víctima arde en las llamas de su propio destino, el karma, ¿no? Terrible, ¿no? A mí me hizo pensar así esto que vos dijiste de que ella nunca había denunciado la violencia. Y me hace pensar, lo sigo repitiendo, ¿no? Hay tan pocos profesionales que saben lo que es la violencia familiar. Uh-huh. Una mujer que llega a un centro, a un hospital, con un brazo quebrado, con un golpe en la cara, ¿cómo será ese informe que llena ese profesional? ¿Pondrá brazo quebrado o pondrá maltrato, violencia familiar? ¿Lo llamará por su nombre, por violencia familiar? ¿Cómo vamos a saber si denunció o no? Si tenemos también, podemos pensar que tenemos un profesionales que no saben nada de violencia y que gracias a eso también la violencia familiar estuvo tan escondida durante tantos años, ¿no? Cuando pasó el caso de Alicia Muniz, recién se pudo hablar de violencia familiar, pero sabemos que la violencia existió muchísimo antes, sí, ¿no? Es decir, ¿cuántas Ajá. mujeres se callan de esa manera, si se les calla su dolor, ¿no? Se les calla esta violencia, los hombres, lo que los hombres violentos provocan en ella, la violencia física, también se calla de esa manera, ¿no? Sí, igual en estos casos, ¿no? Si nos, se hicieran cargo, ¿no? Los que se tienen que hacer cargo no tendrían que aparecer, no tendrían que tener algo que ver las denuncias, o sea, porque se sabe que en la violencia familiar Hay todo un proceso, hay un círculo de violencia, ¿no? Está el estallido de la violencia, ¿no? La acumulación de tensión, el estallido de la violencia y la luna de miel. O sea que ella es víctima y hay muchas mujeres que no pueden ir a hacer la denuncia. Y no se tendría que tener en cuenta, o sea, acá ella la mató. Claro. O sea, no se tendría que tener en cuenta para acusarlo a él si ella hizo denuncia. Claro, pero se sabe cómo es la violencia familiar. Claro. Se sabe. Pero mirá qué importante sería que ante lo primero que hace el hombre violento, la primera esta exposición de la violencia física, puede ser llamada violencia familiar. Qué claro. Bueno que sería que se llame violencia familiar. Que los profesionales pongan en sus informes violencia familiar y que no pongan moreteado, bueno, no sé cómo hematoma, ¿no? Pongan fracturas. Claro, pongan eso, violencia claro, familiar. Eso, claro, descompensación. Eso sería otra. Tantos problemas de salud que claro, trae la violencia sí, familiar. Sí, y después sería buenísimo, es verdad. Eso sería otra cosa, claro. Con esto que vos decís, Carolina, es verdad. La mujer. Cuando la mujer va a denunciar, que las cosas se llamen tal cual son. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Y si la mujer no va a denunciar, también que se vea que la violencia familiar funciona de esa manera, ¿no? Uh-huh. Que tiene todo un círculo. Digo, me trajo a la memoria de la salud, ¿no? De la mujer, cómo se deteriora con la violencia familiar. Sería bueno que la mujer, cuando llega al médico, el médico pueda escucharla, cómo vive, pueda rebuscar en su calidad de vida las relaciones en privada y pueda decirle sí, vos tenés un estrés, pero es producto de la vida que estás llevando, ¿no? No nada más que se quede con el con esto de decirle ese estrés y le da la receta, ¿no?, del medicamento. Claro. Tendría que haber un compromiso, es verdad, más serio sobre esta problemática, claro, que trae tantas muertes. Exactamente. Que no sea la típica nota amarillista, o sea, en los medios, ¿no? Y tanto dolor humano, ¿no? Porque mirá, los chiquitos tienen que estar relatando lo que vieron, la muerte de su mamá. Y también cuando pasó esta noticia, ¿no? Cómo también intentaron como desvirtuar lo que estaba pasando con lo anterior, que es también él es que toca en callejeros, que tocaba en callejeros, como también se intentó desvirtuar, ¿no es cierto?, este grave hecho de femicidio. Así que bueno, para tener en cuenta y también tener en cuenta nosotras en los barrios también cuando vemos estos hechos de violencia, también poder decir violencia familiar, poder sacarnos todos los prejuicios y desde nuestro sentido común dejar de juzgar, ¿no? Que tiene que ver con una donde hay una víctima, hay un victimario. Ajá. Bueno, así que el femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El término femicidio es político. Es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. Nos vamos un tema y ya volvemos. En los poros de tu piel ha cenido mil dulces promesas. Rebuscando yo encontré que el daño siempre se compensa. En los poros de tu piel los errores cada vez más pesan. Cada lágrima de hiel que se derrama como aceite espesa. El camino es dudoso y no sabes por dónde tirar. Averigua que está bien o está mal. Que el tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. Ja, ja. Thank you.

y la servidumbre. Desde la instauración del modo de producción capitalista, emerge el trabajo abstracto, asalariado y dominado, que se consolidó durante un corto periodo como una relación fruto de un pacto social que otorgaba reconocimiento, estabilidad, salarios elevados e indexables según la inflación y protección social en contrapartida de la aceptación de la paz social y la disciplina, la subordinación y una rígida organización del trabajo. Esta forma entró en crisis desde mediados de la década del 70 como consecuencia de la ruptura del periodo de acumulación. En este contexto se instaló el debate entre quienes postulan estar ante el fin del trabajo y quienes sostienen que el trabajo asalariado no ha finalizado. Las definiciones de este concepto son múltiples y, al igual que tantas otras, están atravesadas en sus orígenes exclusivamente por la historia de lo universal, el discurso y la visión de los masculinos, para ser luego reemplazado por una historia que se declara mixta, donde se asiste a la toma en consideración de las mujeres. Para alcanzarlo, fue preciso que un movimiento social impusiera la categoría de sexo como una variable social. Distintos trabajos le dieron una dimensión sexuada a este concepto. Sin embargo, no se puede decir que esta inclusión goce de estabilidad, dado que la categoría de sexo aparece y desaparece según el modo como sea conceptualizado el trabajo. El periodo de gestación de la Segunda Revolución Industrial, Karl Marx, distinguió el trabajo concreto con su valor de uso definido por su utilidad y el trabajo abstracto, constituido por el valor de cambio. Todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerzas humanas de trabajo en el sentido fisiológico y en esa calidad de trabajo humano, igual o abstracto, crea el valor de las mercancías. Todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerzas humanas de trabajo bajo una forma especial y encaminada a un fin y como tal como trabajo concreto y útil produce valor de uso. Bien, y sigue la definición acá en el diccionario de género. Ajá. Por eso, y por la división del trabajo y por la división de sexo, ¿no?, que es donde en el trabajo se oprime a la mujer, acá hay una nota de Luciana Péquer en Las 12 que la parte que respecta al trabajo es la que leemos. Dice: 7 de cada 10 hombres tiene trabajo. En cambio, menos de 5 de cada 10 mujeres está empleada. Algunas de las catalogadas como inactivas por el sistema de encuesta son amas de casa por elección y otras no pueden trabajar por falta de redes estatales, familiares y sociales que le dan posibilidades de que sus hijos estén cuidados. La condición de inactividad presenta grandes diferencias de género. Entre las mujeres inactivas, la mayoría son amas de casa, mientras que entre los hombres, la mayoría es jubilado. Resalta la investigación: Rosa es distinto que Celeste, de la consultora de Gustavo Quiroga, EPM. Esto significa que los hombres tildados de inactivos, que no es lo mismo a desocupados, que son los que buscan empleo, lo son cuando ya llegan a grandes e igualmente reciben el ingreso de su jubilación. En cambio, muchas mujeres son llamadas inactivas a pesar de realizar tareas domésticas y de crianza de sus hijos y no perciben ninguna retribución por esa tarea. Las universitarias que pueden dedicarse exclusivamente al estudio representan solo el 13% de las mujeres sin empleos. Muy pocas mujeres son patronas, pero casi todas tienen patrones. Los costos no son gratuitos. La sobre representación femenina en oficios precarios produce bajos ingresos, inestabilidad, falta de cobertura social y pobres condiciones medio ambiente laboral. Oficios femeninos. Ya las mujeres no pueden ser solo maestras o tocar el piano y coser. Sin embargo, los estigmas de género siguen generando influencias. El 77,8% de las docentes son mujeres. El 70% de las integrantes de los servicios sociales y de salud, con el mandato de ayudar al prójimo, son trabajadoras sociales, enfermeras o médicas, y apenas el 2,9% de las obreras tienen casco y son señoras o señoritas dedicadas a la construcción. A pesar de experiencias sindicales y de las madres de Plaza de Mayo, que demostraron cómo las mujeres pueden colocar ladrillos correctamente y con un gran empoderamiento para ellas, su autoestima y su vida cotidiana. Entre las mujeres que no trabajan, el 44% son amas de casa, lo que quiere decir que en realidad trabajan muchísimo, pero en una tarea no reconocida socialmente. Mientras que solo el 7% de los varones sin empleo se dedican a mirar los cuadernos e ir a reuniones de padres, madres, sacar las telas de araña y limpiar el fondo de la heladera. Bueno, y sigue. 6 de cada 10 mujeres que crían un solo hijo trabajan, pero ya cuando las mujeres tienen sus dos manos ocupadas por dos chicos, chicas, las puertas abiertas se comienzan a cerrar. 3 de cada 10 valientes a las que ya no les alcanza la mano con 3 niños, niñas o más, se encuentran laboralmente activa. Esto quiere decir que entre las mujeres que tienen un hijo y las que tienen 3 o más, las posibilidades de trabajar disminuyen a la mitad, según el informe Políticas de Equidad de Género, talleres de negociación colectiva de la Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, que incluye datos de la empresa Permanente de Hogares del tercer trimestre del 2008. Si existiera un sistema con jardines maternales, redes de mujeres, subvenciones por hijos, etc., las mujeres no tendrían que ser rehenes de su maternidad, sin poder realizarse en más de un plano de su vida. Menos derecho. Un gran agujero en el empleo femenino es que 2 de cada 10 trabajadoras es empleada doméstica, o sea que el 20% de las mujeres trabaja cuidando los hijos o la casa de las otras mujeres para que ellas puedan trabajar. Y por otro lado, cuentan con sueldos precarios. No suelen estar en blanco y ni siquiera tienen licencia por maternidad, como el resto de las trabajadoras. Por eso, hay un proyecto para igualar las condiciones laborales de las empleadas domésticas al del resto de los y las asalariados asalariadas, mientras que según datos del Ministerio de Trabajo, las mujeres están sobre representadas al máximo en este oficio, ya que el 97,8% de las personas que se ocupan de las tareas domésticas en otras casas o negocios son mujeres. El mayordomo Alfred solo existe para cuidar a Batman, pero en la realidad los hombres vuelan de los cuidados hogareños. Bueno, y hay más todavía, hay más. Dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? No es raro que la desigualdad salarial no esté en la agenda pública, mediática y política, sí. No, te interrumpimos porque viste todo el ruido que hubo por un momento. Ajá. Era porque vinieron los chicos, los chicos y chicas, a vernos del taller de radio. Del taller de radio. Entonces, los saludamos porque ellos están ahí, vinieron a la cabina ahí con Gloria a mirarnos. Bueno, están en la parte de de no sé cómo se llama. Bueno, yo estaba compenetrada Dani, con la lectura de la nota de Luciana Péquer y los está, chicos mira. Ahí están en la cabina observando cómo es en un estudio de radio, ¿no? Y cómo hacemos el programa, en este caso de Viejas Brujas, y los saludamos desde acá. Ay, saludos. Bueno, muy lindo mucha día. Mucha suerte en su. Les tocó para. Ajá. Mucha suerte en su taller. Ellos, seguramente en algún momento también, ¿no? Estarán acá. Sí, me deben tener de ideal también. Sí. Y aparte, después de ver este programa, van a quedar encantados. Así que. Claro, y después verme a mí leer, que ella se mete en la lectura a full. Claro. Sí, pero es muy interesante. Sí, sí, la verdad que es muy interesante. Viste, es una nota de Luciana Péquer, que nos tiene acostumbrada a estas notas, no tan así, de tanta entrega y seriedad. Y y tan necesaria para nosotras, ¿no? De vernos cómo es, cómo cuál es nuestro vínculo con el trabajo y cómo se nos trata y cómo no tenemos oportunidades en iniciativas que no tengan que ver con el rol específico de la mujer en la sociedad, ¿no? Y cómo es verdad, también sirve para desculpabilizar a un montón de mamás que no pueden salir de su casa y siempre están diciendo, ay, si yo pudiera trabajar. Seguramente que si la mujer sale a trabajar, los hijos se van a estar mejor, porque la mujer todos sus recursos siempre lo ponen los hijos, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente no está preparada la sociedad como para facilitarle a la mujer la posibilidad de salir a trabajar, ¿no? Para eso tendrían que haber jardines maternales, lugares que estuvieran en todo horario, ¿no? Ajá. Abierto a la comunidad para que ahí puedan dejar los hijos. O en los mismos trabajos, ¿no? También uh-huh. Uno pueda estar ahí y acá cerca viste, de sus hijos. Claro, acá viste que Luciana Péquer dice que el trabajo está muy sobre representado al máximo el trabajo de la mujer, porque mirá la cantidad de mujer que trabaja en las tareas domésticas. Uh-huh. Y eso se llama plusvalía. Uh-huh. De la mujer. Y mirá lo que ella pone, el mayordomo Alfred solo existe para cuidar a Batman, dice, porque en la realidad los hombres vuelan de los cuidados hogareños, ¿viste? Porque es un 7% nada más de hombres que se ocupan así por ahí de hacer alguna cosa en la casa, cuando en las épocas en que están desocupados, ¿no? Sí, pero claro. Pero en general los trabajos que tengan que ver una ama de casa sale a trabajar, sale a limpiar otra casa. Sí. ¿Viste? Un varón de acá del barrio sale a trabajar, sale a la construcción. Sí. No a limpiar casas, ¿viste? Claro, eso también. Uh-huh. Y entonces, bueno, y ella acá para terminar les leo esta parte que también está buena y que dice, y ahora, ¿quién podrá defendernos? No es raro que la desigualdad salarial no esté en la agenda pública, mediática y política, no solo por la falta de políticas de género, sino por la falta de mujeres que puedan defender las condiciones específicas de trabajo de las mujeres. Solo el 23% de los puestos de dirigencia sindical están ocupados por otras mujeres que, si además tienen conciencia de solidaridad de género, se puedan ocupar de que no solo los gremios mayoritariamente masculinos, como los camioneros, petroleros, mecánicos, etcétera, consigan buenas paritarias sindicales de pedir por la licencia, por paternidad, de por lo menos 15 días para no quedarse solas cuando tienen hijos. Mejores condiciones para dar la teta, que la maternidad no atrase sus carreras, o la creación de jardines maternales y de infantes hasta los 5 años para trabajadores en sus lugares de empleo, que son beneficiosos, que generalmente facilitan la posibilidad de mantenerse o ascender en el mundo laboral. En fin, hay un sinfín de deudas de género en la Argentina, un país que en el imaginario social mayoritario se jacta de no ser machista, porque hay mujeres empresarias, en la política o en la universidad. Sin embargo, esos pasos adelante no representan el final de la igualdad, sino rasgo de un país contradictorio que a veces por mirar el promedio se olvida de la más de las más jóvenes, pobres y excluidas, de los cuerpos perdidos en camillas clandestinas y de los bolsillos rotos de las mujeres que todavía pierden por ser mujeres. Bueno, gracias a Luciana Pecker, qué bien que escribe. Yo quería hacer esto que estuvimos leyendo acá en la Agenda de la Mujer, traer algo que plantea acá dentro de lo que es la la definición de trabajo, ¿no? Que también habla del trabajo, ¿no? Que tendría que ser, que poder crear las condiciones óptimas para vivir, que tendría que ser la esencia del hombre y de la mujer, también pasa a ser un trabajo que es que en la vida cotidiana es un trabajo heterónomo, subordinado, alienado y explotado. También para que no nos olvidemos lo que es el trabajo dentro de este sistema capitalista, que tendría que liberar. ¿Qué es lo que dice acá en la agenda? Bueno, y en el diccionario, ¿no? De en el diccionario de la agenda. Bueno, y también en este día, ¿no?, tan importante, vamos a recordar a Virginia Volten, alguien muy importante para este país, que, bueno, no se recuerda, ¿no? Ella encabezó la primera marcha que se realizó en Rosario para conmemorar el Día del Trabajador el 1 de mayo de 1890. Virginia fue detenida por distribuir propaganda anarquista entre los trabajadores. Y también yo bajaba otra información de ella. ¿No se escucha? Ahí. Bueno, ella también durante... A ver qué puedo con el micrófono. Ahí está. Durante 1896 y 1897 editó el periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer, el primer periódico de tendencia anarcofeminista de la Argentina, cuyo lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. En ese periódico se difundían los ideales del comunismo libertario, las injusticias contra los trabajadores y trabajadoras, en especial contra las mujeres. También colaboró en las páginas de La Protesta, un diario muy importante de nuestro país, ¿no? Acá tengo otra cosa para leer. Dice, el enfoque desde la división sexual del trabajo introdujo en el centro del análisis la comparación entre varones y mujeres, considerando el trabajo productivo y el trabajo doméstico de manera articulada. En la actualidad, esta articulación se ha convertido en un tema central merced al aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo que compensó en los años 60 del siglo XX en los países centrales y en los 70 y los 80 en países como la Argentina. Al tratarse la esfera productiva y reproductiva en su relación, en sus relaciones recíprocas, lo que se plantea ya no es tanto la determinación de una esfera sobre la otra, sino las modalidades de articulación entre las transformaciones familiares y las del sistema productivo. Esto trae a la escena los vínculos entre el trabajo económico y no económico, las relaciones de género en el mundo del trabajo y en el mundo de la familia. Winnerman, 2003. Qué buenísimo, ¿no? Entonces ahí las amas de casa valorándonos, mujeres... Muchas mujeres han luchado y han dado toda su vida para que no tengamos ni Dios, ni patrón, ¿no?, ni marido que nos mande. Somos personas, nosotras somos personas mayores, grandes. No tienen por qué venir a decirnos qué tenemos que hacer. Nosotras podemos decidir por nosotras mismas. Bueno, y yo cerraría en lo que... Antes tengo... Está María Juli. No. Sí, está bien, no. Ah, bueno.

y llega al 26% en el sector de servicios. Por algo siempre te dicen que si tenés marido no necesitas más salario, porque a vos te mantiene tu marido. ¿Viste? Y bueno, vos sabés que últimamente, ayer, antes de ayer creo que también, ¿no? Se habla lo de las tejas en los canales de televisión. Que por el granizo que hubo, ¿se acuerdan? Que rompieron las tejas de barrios de San Isidro, Olivo. Bueno, la cuestión es que, no sé, a mí me cae mal, ¿no? Que porque digo, bueno, mirá qué barrios. Y yo digo, pero no se le cae la cara de vergüenza cuando escucho esas noticias, ¿viste? ¿No se le cae la cara de vergüenza? Está diciendo, ay, mirá, no puedo conseguir tejas, no se consiguen tejas. No da la producción de tejas, ¿viste? Y no consiguen tejas. Y encima, claro, ellos que son los que inventaron, ¿no? Lo rico, la opresión, ¿no? Por intermedio de la economía, ¿viste? Ahora se ponen a criticar también, ¿no? Lo que ellos mismos inventaron, ¿viste? Pues dicen, ¿cómo? Y ahora sube al doble, ¿no? Bueno, esto, sube la oferta, sube la demanda, ¿no? Sí. ¿Eh? Vos que estás en eso, ¿no? Suben los precios, ¿viste? Que es alguna regla que ellos siempre respetaron, ¿no? Si vos vas a comprar más porque pan, paga más caro. Escasean, ¿viste?, los bienes, entonces suben, sí, los precios para que, ajá, haya menos demanda. Ajá. Entonces ahí vuelven otra vez a regularse. Claro, se regula, sí, el mercado, ¿no? Bueno, resulta que toda esta gente está re mal, ¿viste? Que no consigue tejas. Terrible, ¿no? Mientras que acá en José C. Paz, miles de desocupados, ¿no? Se han quedado, ¿viste?, todo este tiempo, y cómo se notó en nuestros barrios, ¿viste?, sin cobrar subsidios, que venían cobrando. ¿Cómo se notó en los barrios? ¿Cómo se notan los chicos, ¿viste?, que ha caído todo, ¿no? Uno va mismo va a los negocios de la zona, las señoras que habían puesto algo a la venta en sus casas, ¿no? Como ha quedado con menos mercadería, ¿viste? Debido a que, bueno, la posibilidad de ir a comprar de los vecinos, de las vecinas, es mucho, pero mucho menor, ¿no? Y no nos quedemos solamente ahí, ¿no? Que es la parte más frívola, sino que esto atenta con un problema muy grande, ¿no?, que tienen que pasar los niños, la desnutrición, ¿viste? Porque ya, bueno, no se puede comprar pan, no se puede comprar manteca, no se puede comprar leche, si bien muchas reciben de las manzaneras la leche, ¿no? Igualmente, bueno, se tienen que ajustar a la cantidad que les da, y bueno, los chicos comen peor, ¿no?, cuando comen, ¿no? Y seguramente alguna de esas comidas no llega a los chicos. Y entonces estos sectores de nuestro país no conocen la crisis, ya que en tiempos de la exclusión miraron para otro lado, mientras declaraban a los multimedios que les era imposible desplegarse con sus autos, ¿no? Y a su antojo. Porque esos negros, negras, que me animo a decir que éramos malas negras, como decía, esos piqueteros, que atentaban contra su inseguridad, ellos se quejaban de eso, ¿no? Miren cómo son sus intereses, cuáles son sus intereses, ¿no? Me contaba una señora que trabaja de limpiar casa, que su patrona se llevó sus tejas, la que esta señora jamás pudo poner, porque la plata que gana limpiándole la casa a la señora no le alcanza para poner las tejas, ¿viste? Pero mira ahora, cuando la señora necesitó, esta mujer abrió su corazón y dijo, pobre, no consigue tejas. Mire, yo tengo en casa tejas, si quiere, ¿eh? Y ¿viste? Ojalá hubiera solidaridad del otro lado para decirle a esta señora, mira, escúchame, yo tengo una obra social y vos no tenés obra social, estaría bueno que tengas una, ¿no? Por lo menos, ¿cómo está tu hospital? ¿Podés ir al hospital? ¿Te podés atender? ¿Hay médicos ahí? ¿Viste? Sin embargo, no hay solidaridad. El que más tiene, más puede y menos se solidariza, ¿no? Se han comprado el cielo mediante gestiones de curas que, cuando no han abusado, han hecho la vista a un costado. Bueno, y en nuestro país sigue la trata de mujeres y niños, y ávidos proxenetas circulan ofreciendo a las mujeres víctimas la oportunidad de mejorar su condición de vida, bueno, si van a trabajar en los departamentos que ellos tienen puesto al mercado. Y en el mejor de los casos, cuando no, ellas son, ¿no?, atrapadas y secuestradas. Y bueno, y tenemos una cantidad inmensa de desocupados también, y toda la problemática de la mujer en un país que no prioriza desarrollar políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la mujer. Y bueno, y con todo esto, bueno, menos mal que seguimos contando con mujeres como las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, y seguimos descubriéndonos como trabajadoras, a pesar de que estamos en nuestras casas, muchas sin poder salir, porque no tener la posibilidad de encontrar empleo, ¿no?, o ya porque tantos hijos nos lo impiden. Así que bueno, un poco de protestas y con este espíritu, ¿no?, que nos han contagiado los chicos que vinieron con sus bombos y han hecho ruido acá en frente de la radio. Y así que con ese espíritu así combativo, ¿no? Vamos a celebrar junto a las madres, ¿verdad? Sí, sí, hoy las madres están celebrando sus 33 años juntas, ajá. Bueno, la Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca a participar de las actividades que se realizarán en el marco del 33 aniversario del nacimiento de las madres. El jueves 29, o sea, ayer, ¿no?, ellas hicieron, marchaban como todos los jueves a las 15:30, ¿no? Después hicieron un juicio ético y político a los periodistas cómplices con la dictadura. La continuidad de muchos de ellos y de los grupos empresarios monopólicos amerita que hoy, 34 años después, usted y nosotros, dice, junto a las madres, los juzguemos en la Plaza de Mayo. Hoy a las 11:30 las madres inauguraban el microcine, ya lo inauguraron, el Che Guevara, qué nombre, qué buenísimo, me encanta, en el Ecuni, en Avenida Libertador, y habiendo sido invitada la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que muchos lo vimos por la televisión, ¿no? Y a las 4 de la tarde se inaugurarán los nuevos estudios donde se transmitirá la voz de las madres. AM 530 en Adolfo Alsina y Luis Sáenz Peña. Y en tanto, ¿está bien, Gloria? Porque no se escuchaba. A las 18 horas se realizará en Plaza Congreso el acto por los 33 años de lucha de las madres. La presentación de la actividad estará a cargo de Osvaldo Bayer y los oradores serán Teresa Parodi, Ricardo Foster, Renato Di Nicola, José Pablo Feynman y Sergio Schocklender. Luego habrá clases de tango y show en vivo. Está buenísima la invitación, ¿no? Muy buena. Va a estar muy buena, las 18. Lástima, estamos tan lejos, ¿no? Bueno, y seguimos, ¿no?, con esto de las mujeres. Recordamos a las mujeres que trabajan sin sueldo en los quehaceres domésticos, limpiando, pensando y preparando desayuno, almuerzo, cena, organizando la familia, para la escuela, para el trabajo, para cumpleaños, salida, salud. Las tantas veces que debe llevar a sus hijos al médico, la vigilancia de la casa y lo referido a la calidad de vida. La doble jornada. Cuando debe también tiene que agotar sus energías en la demanda de su cónyuge en la cama. Y saludamos especialmente a las señoras de la Mutual Sol y Verde también, ¿no?, con esto del primero de mayo. Y las saludamos a ellas que se encuentran enfrente de la Plaza de Sol y Verde, la Mutual Sol y Verde. Allí ellas están luchando para que se desarrolle la Mutual. Siguen sosteniendo ese lugar de trabajo para que sus hijos salgan de ese fantasma de la desnutrición, ¿no? Una mutual que surge de la necesidad sentida del barrio.

de los derechos de los pueblos sobre el cambio climático y derecho de la madre tierra. Hola, Víctor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, bien, saludo ahí a las compañeras que están haciendo el programa. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, contame, Víctor, acabas de llegar de Cochabamba. ¿Cómo fue el viaje? ¿Qué esperanzas tenés para el futuro respecto a la ecología? No, el viaje fue un poco cansador, pero valió la pena. Fue una experiencia interesante ante un hecho político histórico, ¿no? Que por ahí no tuvo la difusión de los medios masivos, pero la verdad que fue algo muy importante lo que se desarrolló en la Cumbre Mundial de los Pueblos. Y la verdad que salieron discusiones interesantes, resoluciones discutidas democráticamente por los diferentes países que participaron, incluso de los cinco continentes, organizaciones sociales, pueblos originarios, organizaciones campesinas, emisarios de los diferentes gobiernos. Fue una experiencia interesante. ¿Y cuál fue la principal problemática que se trató? Y se discutió desde las causas estructurales a que nos lleva el capitalismo, que tenía que ver básicamente con el cambio climático, los desastres climáticos que está sufriendo el planeta, y que tiene mucho que ver con el desarrollo capitalista y desmesurado de los países desarrollados, que de alguna manera perjudican el planeta y a los pueblos, con el desarrollo capitalista mundial, y que tiene mucho que ver con el clima, con el descuido de la tierra, digamos. Claro, y la alta industrialización que tienen también estos países del primer mundo. Así que más desarrollados, ¿no? Más desarrollados, claro. Y decime, ¿qué recordás de las bolivianas, de los bolivianos que más te impactó? No, nosotros escuchábamos hablar de la revolución cultural que se estaba dando allá en Bolivia y un poco no entendíamos de qué se trataba la revolución cultural. El camino hacia el socialismo que está llevando adelante Bolivia de la mano del presidente Evo. Y lo pudimos ver en carne propia, digamos, la capacidad del pueblo boliviano para discutir estas cosas, para resaltar y volver un poco a los orígenes, digamos, de los pueblos, del cuidado de la madre tierra, volver a los orígenes de lo que era el pueblo originario, con su cultura de alguna manera socialista, comunitaria, y todo lo que tiene que ver con su historia. Volver a la naturaleza, ¿no? Y claro, el pueblo boliviano en su mayoría es originario de diferentes etnias, ¿no? De los pueblos primeros. Y volver a esa cultura que el capitalismo quiso exterminar. Y bueno, que el pueblo, de la verdad, que de la mano del gobierno de Evo Morales volvió a poner en agenda un poco lo que sería el respeto por el pueblo originario, que es la mayoría de la población, y pelear en contra de un sistema capitalista que fue de alguna manera destructivo, ¿no? Y que tuvo al pueblo en lo más bajo durante mucho tiempo, sí. En manos de sectores oligárquicos, claro. que defienden los intereses de los países capitalistas y la oligarquía terrateniente. Claro, que los han discriminado, ¿no? Siempre. Siempre lo han discriminado, lo han pisoteado, han abusado de ellos, incluso lo más reciente que uno recuerda, la masacre de Pando, claro. De alguna manera el pisoteo por parte de los pueblos originarios que vivieron en Santa Cruz no hace mucho tiempo. Sí. Y, ellos así lo recuerdan en los grupos, sale, ¿no? Todo ese, lo cuentan, cuentan qué vivieron. Cuando trabajaban en grupo, ¿pasaba eso? Todo se recuerda, todo está latente. Uh-huh. Y han avanzado tanto de que en contra de lo que han vivido y para defender lo suyo y defender su cultura, y yo creo que ya no tienen vuelta atrás. Creo que la única manera de que Bolivia retroceda sería mediante una invasión. Sí. y que masacren que no va a pasar. A la mayoría del pueblo. Que creo que con un pueblo así no pasa una invasión. A pelear hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Y defender a su gobierno y defender su cultura. Uh-huh. Sí, qué lindo. Bueno, mirá, miramos a Bolivia y miramos el futuro de toda Latinoamérica, ¿no? Porque... Yo creo que ellos han planteado en la agenda política a nivel internacional una discusión desde el punto de vista político, el tema del cuidado de la madre tierra, del medio ambiente, de volver a lo originario, en el tema de la agricultura. Uh-huh. En el tema de cómo el capitalismo había avanzado incluso habían exterminado pueblos o habían, con el desarrollo industrial y capitalista, habían obligado a varios pueblos a migrar de sus lugares, y ellos están dispuestos ahora a dar la pelea para volver a sus tierras y reclamar lo que les corresponde. Uh-huh. Y restablecer su cultura, que es de la mayoría y que es totalmente comunitaria y socialista. Uh-huh. Y ¿viste mucha participación femenina? Altísima participación femenina, altísima participación del pueblo originario. Cuando Bolivia habla de que es un país libre de analfabetismo, es cierto, totalmente cierto. La participación de los compañeros de los pueblos originarios fue tremenda. Uh-huh. Verlos estar horas y horas y defender posiciones. Y de las compañeras también. Tomar nota de las diferentes comisiones de discusión. Hubo 18 comisiones de discusión y han participado en todas. Wow, qué bueno. ¿Y fue de igual a igual la participación? ¿Cómo? Que la participación femenina... ¿Fue de igual a igual con los varones? Y en algunos casos fue de igual a igual y en algunos casos fue superior. Uh-huh. Bueno, eso no... ¿Cómo? ¿En qué caso? No me sorprende. ¿En qué caso bueno, sería? Bueno. ¿No me escuchaste? Víctor. Hola. Perdimos. Queríamos saber en qué caso vos viste que fue superior. No se escucha bien. Repetime la pregunta. Queríamos saber en qué caso fue, vos viste que fue superior la participación femenina. Y ponerle que en algunas comisiones la mayoría eran mujeres, incluso las comisiones tenían presidentes que dirigían la discusión o que ordenaban el temario, y había compañeras presidentes de comisión de los pueblos originarios. Uh-huh. Y la participación misma, ¿no? Porque, o sea, había... podía de alguna manera dar lugar a que se expresen por lo menos 10, 20, 30 compañeros en cada discusión, que levantaban la mano y pasaban a aportar al frente de cada una de las comisiones. Igual se nota la participación de las mujeres porque en el acuerdo que se firmó de los pueblos aparece la palabra patriarcal, ¿no? Qué raro, el sistema capitalista patriarcal. Como sí, es verdad. Ajá, basado en el sometimiento y destrucción, ella dice, ¿no? De seres humanos y de la naturaleza. Así que... Sí, exactamente. Y ¿tenés así alguna anécdota para compartir con nosotras? ¿Anécdotas? Ajá. No sé si anécdota en particular, lo que a mí me llamó más la atención es esto de la participación de los compañeros. Uh-huh. Los compañeros se quedaban desde el primer minuto hasta el final y no se iban hasta haber participado en la discusión y haber llegado democráticamente a una definición, que después de dos días de discusión en las diferentes comisiones haya terminado en un plenario La verdad que fue de alguna manera lo más democrático que he visto. Mucho compromiso estás destacando, ¿no? Una militancia. Ver a las compañeras llegar desde pueblos alejados con sus chicos, en las espaldas. La verdad que fue muy muy interesante. Qué bien. ¿Y disfrutaste mucho de estar allá? Sí, se disfruta al ver lo que está pasando allá, que el pueblo defienda esta política, este modo de encarar la discusión en las calles, en los colegios, en la feria, en todo lado donde vos vas podés pararte a discutir, a charlar con los compañeros bolivianos que ellos están metidos en la discusión y eso se nota. Y decime, Víctor, vos nos podés hacer como una síntesis de toda esta información que vos recibiste, también contándonos un poco más de lo que fue esto del Tribunal de Justicia Climático, un poco más de referido a lo que es, se trató. Sí, mira, el tema no era juntarse y hacer catarsis, era discutir desde todos los ámbitos de la agricultura, la ecología, el cuidado de la madre tierra, el medio ambiente, la energía. Todo muy relacionado con el cuidado de la madre tierra, con la comunidad originaria y su sabiduría. Todo muy relacionado con eso y se sacaron varias conclusiones. Desde armar una organización internacional de las organizaciones sociales para peticionar, para reclamar, participar en todas las cumbres que se den o plenarios, o reuniones de los diferentes organismos, como el de la ONU, o el próximo, por ejemplo, que se viene y se va a dar en México, participar en todos los foros mundiales, llevar la voz de los pueblos, porque fue el pueblo que se sentó a discutir, y no como lo que pasó en Copenhague, que fue discutido en una mesa chica, sin haberlo discutido con el pueblo, y empujar, no solamente quedarse con lo que se discutió, sino que la organización desde ahora en más se plasme en cada una de las peticiones, que se involucre a los pueblos de los 5 continentes, al campesinado, a los trabajadores, a los sindicalistas, y a involucrar nosotros mismos, hacernos cargo de todo eso y llevarlo cada uno a las organizaciones sociales, a los gobiernos locales, nacionales, provinciales, de los diferentes países, y empujar para hacer oír nuestra voz, nuestros derechos, y que de alguna manera esto fue una punta de lanza para demostrar que esta discusión no puede estar fuera de la agenda de un sistema de gobierno. Y de cuáles son las causas estructurales que nos llevaron a esto, y de alguna manera uno no esperaba, ¿no?, que discutiendo sobre el tema del cambio climático, de la ecología, la agricultura, sea una parte fundamental de la discusión de lo que se trata el capitalismo, el imperialismo y la destrucción que lleva adelante este sistema voraz, acompañado por la oligarquía, las transnacionales y las empresas que tanto daño le hacen a los diferentes pueblos, y hacerle oír a los países más poderosos que tienen que hacerse cargo, que tienen que reducir los gases efecto invernadero, que no nos podemos quedar con lo que plantean desde este grupete de los países más desarrollados que se llama el Protocolo de Kioto, donde ninguno se hace cargo, donde plantean cuestiones a llevar adelante que nunca se cumplen, y de alguna manera nosotros estamos diciendo, nosotros los pueblos queremos esto, lo hemos discutido, lo hemos debatido, y vamos a empujar para que esto se cumpla. Y esto puede ser llevando todo lo que hemos discutido a donde podamos y a todos los lugares posibles, incluso tener medidas de acciones, desde movilizaciones a las embajadas, presionar a los gobiernos que se hagan cargo, desde eso hasta la discusión de cada familia, cada organización que participó, también un poco a discutir el tema de la agricultura, la comida, qué es lo que comemos, qué es lo que producimos nosotros, si está bien cómo estamos llevando adelante nuestra alimentación, nuestra vida, cómo nos hacemos cargo del tema de los desechos residuales, lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. La verdad que fue muy, muy, muy groso todo lo que... Sí, se te nota, Víctor, la fuerza, las ganas que tenés, que está lleno de cosas, lleno de conocimientos, ¿no? Sobre lo que es el cuidado de nuestra madre tierra. Y y esto, ¿no? De el conocimiento de qué dañino que es el capitalismo, ¿no? Qué dañino que es una forma de vida tan frívola, tan de mercado. Dan para unos pocos y injusticia para tanto y tantas, ¿no? Así que bueno, nosotras siempre confiamos en vos, que sos el dirigente del M8, del Movimiento de Trabajadores Desocupados, uno de los organizaciones de acá de José C. Paz. Como decía, confiamos siempre en vos para que lleves adelante, ¿no?, esa lucha en la que estamos todos y todas, para cambiar este sistema de vida, para que se acabe la injusticia y que todas las personas podamos vivir en nuestro planeta tan hermoso, ¿no? Esta única vida que nos toca vivir a todos y todas. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho todo este tiempo que nos brindaste. Sabemos que el tiempo es muy... Pequeño, sí, muy corto, que se va muy rápido hoy. Así que, gracias, No, gracias a usted. Aparte, es una obligación, creo, de los que participamos de difundir todo esto, que es un poco hacerse cargo de la tarea que tenemos que llevar adelante, ¿no? Como dije antes, no se trata solamente de juntarse y hacer catarsis, sino que ahora hay que ponerse a laburar y por lo menos contribuir con todo lo que se discutió, con todo lo que dijimos que vamos a hacer. Bueno, ahora hay que hacerlo. Bueno, sí, estamos seguros de eso. Y seguras. Un beso y bueno, en otra oportunidad te volveremos a llamar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, Víctor. Te agradezco a ustedes por el llamado. Adiós. Chao, Víctor. Un abrazo. Bueno, qué importante, ¿no? Saber todo esto. Que muy lindo, la verdad, muy muy, se lo ve muy cargado así, ¿no? Con mucho ánimo, muy eufórico, ¿no? Con mucha esperanza, mucha fuerza, y eso te habla de, bueno, que se ha contagiado de esto del pueblo de Bolivia, ¿no? Que en este despertar, como pueblo, ¿viste? Es un despertar místico, lleno de energías, ¿no? Que nos tiene que contagiar. Claro, tengo contagiado todo. Y aparte, Latinoamérica. Esto de lo que es la información, saber lo que está pasando, volver a sentir que sos parte, ¿no? De esta tierra. Digo, qué importante también, ¿no? Porque eso también te es lo que llega a liberarlo, ¿no? A liberarse uno, cuando se entera, cuando se informa, cuando sabe que pertenece, cuando sabe que también él puede, él, ella puede provocar cambios. Y lo que hace la información, que es tan importante también, y que no se ha pasado, no hemos tenido mucha información de ningún medio, nos ha pasado lo que pasó allá en Bolivia, y que es tan importante que nosotros sepamos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a veces creemos que la vida es levantarse en la mañana, ir a trabajar o pelearla, ¿no? Y también tenemos muchos factores que tienen que ver con lo que maneja toda esta sociedad, lo que hace a toda la sociedad. Sí, a mí, ¿sabes qué? En una charla así que estuve con él, él me contaba de los líderes en Bolivia, ¿no? Que son compañeros que andan con todos, ¿eh? Y que están cercanos, ¿no? Y que se los reconoce como autoridad, pero autoridad en todos los sentidos, ¿viste? Que es por ahí lo que nos falta a nosotras acá en Argentina, dirigentes, ¿no? Políticos, que sean transparentes y que sean autoridad en todos los sentidos también, ¿no? Para confiar, para caminar de igual a igual, ¿no? Como compañero, ¿eh? Y bueno, para motivar esto de la conciencia, ¿no? Uno, para que motivar, para que se llegue. Tiene que haber un cambio de vida también, ¿viste? Porque esto de que por lo menos acá en Argentina nos pasa, ¿no? De tener tan poca tierra, de tener tan poco contacto con las tierras. Porque las tierras están en manos de terratenientes. ¿Viste? Y la mayor parte de personas se concentra acá en Buenos Aires, en barrios como esto. Nuestra ubicación, sí, ¿no? Geográfica y nuestra historia. Sí. ¿No? Ellos pudieron resguardar, no sé, su cultura, ¿no? Uh-huh. Bolivia, porque tiene otra ubicación. Nosotros al tener, todo lo que fue el puerto, ¿no? Llegar, claro, acá a Buenos Aires... Incluso creo que para ellos también tuvo mucho que ver esto de la geografía, ¿no? Porque uh-huh. donde resguardaron su cultura los pueblos originarios era una zona que no es tan rica, ¿no? Uh-huh. Como la otra, que tiene que ver con esto del mar, abierto al mar, que tenga, ¿no? Y cerca de... Esto también resguardaron sus rasgos. Pero ¿no? ve Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz que toma la derecha, ¿no? Es una zona donde hay más riqueza, claro, en la tierra. Sí, es verdad también. Entonces el invasor viene y mira las zonas convenientes y esas toma, uh-huh. ¿viste? Y entonces el pueblo se replegó en estas otras zonas que para vista del invasor no era tan rica, pero ellos ahí atesoraron su cultura, uh-huh. ¿no? Que hoy es la que gana, la que tiene todo el poder, ¿no? En Bolivia. Y aparte, algo que nosotros siempre decimos también, bueno, la dictadura militar también se encargó de eliminar toda una generación de pensadores, de líderes, ¿no? Ajá. Que hoy tendríamos de militantes, sí, que hubieran cambiado un montón nuestro país, que venían cambiándolo, ¿no? Y por eso... Otro país tendríamos, otro país, otra práctica. Era tan diferente la vida en los años 70, tan diferente porque el capitalismo no había entrado así de esta manera tan cruenta, ¿no? Como fue con la como lo hizo con la dictadura. Y lo importante es que los jóvenes que ahora estamos creciendo en esta sociedad somos los futuros, ¿no? Vamos a ser los futuros de dirigentes, los futuros que vamos a estar ahí peleando, ¿no? Que no nos han matado, no nos pudieron con nosotros y seguimos adelante. Uh-huh. Bueno, sí. Ahí. Bueno, sí, claro. No, tenía ganas de decir. ¿Tenías ganas de...? Sí que siguen, igual, siguen matando, ¿no? Generaciones de jóvenes, ¿no? De, uh-huh. Los chicos que salen a robar por esta cuestión de querer copiar esos valores que te da la tele, ¿no? ¿Qué sé yo? Aparte, obviamente, las necesidades graves, ¿no? Esto que se pasa por encima de los derechos humanos, ¿no? Que también, claro, es comer, también es vestirse. Uh-huh. Claro, yo para no ser tan fatalista, ¿no? Porque a veces nos quedamos en que, bueno, mataron esa generación, esos iban a ser nuestros dirigentes, bueno, pero acá estábamos nosotros, para remarcar eso, uh-huh. ¿no? Que estamos nosotros creciendo, que el día de mañana vamos a llegar, bueno, que ya realmente los jóvenes militantes, que si bien, bueno, es verdad, nos matan a muchos jóvenes, estamos también los que sobrevivimos y los que vamos a sobrevivir por un cambio social. Claro, los que hacen una conciencia social, ¿no? Exacto. Son protagonistas de la historia, vamos a decir. Sí, por eso, bueno, es bueno recordar también que el primero de mayo, ¿no? Uno lo toma así, ya lo naturaliza, ¿no? Como decís vos, María Julia, muchas veces, a las fechas es como que algo, no se sabe por qué, bueno, es un feriado más, ¿no? Y bueno, y hay que recordar que el Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores, ¿no? De los y las trabajadoras, es para celebrar y recordar la conquista de los derechos humanos de los y las trabajadoras. Una conquista que la logró el movimiento obrero mundial, ¿no? Desde su establecimiento en todos los países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista celebrado en París en 1889 y es hasta 1964 que, adoptado por la Conferencia General en Ginebra, se reconoció el Día Internacional del Trabajador y Trabajadora. Esta es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago que fueron asesinados por su participación en las jornadas de lucha por consecución de la jornada laboral de 8 horas que culminaron en la huelga del 1 de mayo de 1886 en los Estados Unidos, hecho que originó que la celebración se lleve a cabo en esta fecha. Asimismo, es un homenaje a los obreros y obreras de todo el mundo que han ofrendado su vida por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de sus familias, ¿no? Bueno, es importante remarcar que fue las primeras luchas obreras de los anarquistas, los socialistas, ¿no? Los comunistas, ¿no? Que la dirigencia de nuestro país siempre hizo que esto desaparezca, ¿no? Que en la nada. O sea, solamente acá hay un partido en Argentina que se lo admira y que se lo respeta, ¿no? Y no se recuerda que las grandes luchas, ¿no? Los muertos siempre en la calle fueron de los socialistas, los anarquistas, los comunistas, ¿no? Bueno, quería traer eso. Sí, buenísimo. Siempre es bueno reconocer hacer nuestra memoria. Historia, uh-huh. Hacer memoria. Hay que hacer memoria porque a veces parece que las cosas nos pasan por al lado, ¿no? Pero todo tiene un porqué, ¿no? Uh-huh. Todo tiene un porqué y hay que repreguntarse siempre por qué está pasando esto, qué pasó anteriormente para llegar a esto, ¿no? Se nos hizo ya la hora para pasar rápido. Bueno, así que bueno, yo voy a mandar un saludo a Lunita, a Martín, y no sé si decirlo, si prefiere decirlo a Caro. Le decimos sí. A Lili, pero ella dice lo otro. Ah, y a Longa, Juan, uh-huh. que cumplió años también esta semana. Uh-huh. Sí. Y bueno, y a Lili, bueno, Caro no le iba a decir. Ajá. Estamos de cumpleaños en la familia, así que bueno. Por suerte, ¿no? Es muy lindo festejar. Uno siempre nosotras decimos que hay que festejar los cumpleaños en la familia, hay que hacer la fiesta en la familia. Así que con lo que uno tenga, a veces un cartelito, globos, alguna cosa, ¿no? Que destaque el cumpleaños de ese ser querido. Y así que ahora tenemos el cumpleaños de Aleli, ¿no? Sí, bueno, Aleli, sí, va a cumplir 4 este domingo. Así que, bueno, ella que nos está escuchando seguramente, le mando un beso enorme. Bueno, es una nena tan inteligente, ¿no? Y feminista, como ella dice. Porque es así. Y, bueno, de tan chiquita, la ve una gran militante. Sí. Porque no le gusta el capitalismo. No le tampoco. Gusta el capitalismo, no. Ay, no le gustan las Barbies. Es capitalista. No. Y las mujeres estudian y leen. Ajá. ¿No? También. Sí. Así que, maravilloso. Ella es, lo más hermoso, ¿no? De mi vida. Así que, por otro año más con Areli. Qué bueno. Un besito también, Areli. Un beso y que, bueno, lo cumplas muy feliz, Areli. Muy feliz. Bueno. Y, bueno, ¿ya está? ¿Usted ya me mandó un saludo? Porque no. Si no, yo digo. Bueno, dale. A ver si Alejandro está. Areli. ¿No? Bueno, esperamos un ratito. Uh-huh. Ahí vamos a, ya vamos a encontrar el tema para dedicarle a Lili. Sí. Y mientras decíamos lo de las mujeres en foco, ¿no? Que teníamos, que hoy nombramos que van a estar, que empiezan del 5 al 20, sí. Este, una jornada de cine, sí, ¿no? Sobre mujer, que nosotros desde vamos a estar este, estaría muy bueno, ¿eh? Hablándolo y comentando cuáles van a ser las películas, ¿no? El programa que viene. Y ahora sí. Bueno, entonces para vos, Aleli, que estás escuchando este tema, y con este tema, bueno, nos despedimos. Un beso. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli, para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel.